Yep. Beast mode. Legend. Bad. Vamos a volver. Vamos a dar clase de cómo se hace esto. Despertaron al monstruo y se va a levantar. Volvimos a la época medieval. No me comparo, pues no tengo rival. Este juego me tiene de jefe final. El mundo tuyo te tiene de artista y ya llegó el momento que vas a despertar. No hay nada más duro y a la vez tan dulce que una buena dosis dando realidad. Apaga esa shit, lo digo el Supreme. Pues la mera cream ya no va a jugar. Voy a resurgir, pues sobre este beat. Mi arma es el big, la guerra nuclear. Tú dímelo a mí, voy a morir tirando mi freeze en todo lugar. La vida es así, nacer y morir. Por medio del big, que explotaré el bang, bang, bang. Ya no hay dudas de quién soy. ¿Cómo? Me merezco el dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ya tienen claro dónde voy. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me voy invicto como Floyd. Como Floyd. Como Floyd. Ya no hay dudas de quién soy. ¿De quién soy? ¿De quién soy? Me merezco el dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Ya tienen claro dónde voy. ¿Dónde voy? Me voy invicto como Floyd. Como Floyd. Si antes dudaban, ahora tienen respuesta. Soy el número uno en la casa de apuestas. Que sigan hateando ya no me molesta. Pa' mí es costumbre ver que todo cuesta. Aunque me vivan difamando y tirándome falsos, no logran que yo me furezca. Si parezco Curry me miran pequeño, pero yo no pierdo de vista la cesta. Dímelo tú, si esta actitud con la virtud apaga tu luz, te pone la cruz gritando Jesús. A lo Tupac Shakur voy a marcar un boom. Pa' mí ya es cosa de todos los días verme nombre puesto en el cielo azul. Me siento ofendido cuando me comparan con el que compra vistas para YouTube. Ey, pasé hambre con mi clica mientras hablé de mis sueños. Me conocieron los nicas, también los salvadoreños. Respeto de gente tica y aplausos de panameños. Pues no canto a los boricuas y respeto a mis hondureños. Pa' que viva la raza, mi cosa, yo el papi, la que di guerrero. Vine de nada y terminé con todos. No me queda grande lo de rapero, pero ya no hay dudas de quién soy. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Me merezco el dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ya tienen claro dónde voy. ¿Dónde voy? Me voy invicto como Floyd. ¿Cómo Floyd? Ya no hay dudas de quién soy. ¿De quién soy? ¿De quién soy? Me merezco el dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya tienen claro dónde voy. ¿Dónde voy? Me voy invicto como Floyd. ¿Cómo Floyd? Hey, está Android de nuevo, mami. En Beast Mode. Bob es the genius en los controles. Dímelo. Edu Beats con la magia en los beats. No lo sé, dímelo. ¿Cómo suena? Oh shit. Immortal baby.